bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí se me alegra el alma. Tengo que sacar el cava para brindar por esa vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por la casa. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la, la la la la, rey, ja ja hey, ja ja hey, a bailar, muévelo pa allí, muévelo pa allá. Aplaudir a dos manos, una gran alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Cuando esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una real enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Ah, qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la, la la la la, reír. Aplaudir a los malos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. Y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir. Si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de a, para hincharos de a, aplaudir. ¡Míralo! ¿Yo por mí? ¿Yo por mí?